presenta ¿Serán los periodistas los héroes en la defensa del humanismo? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Esta semana estuvo marcada por dos coyunturas noticiosas que implican la esencia misma de la labor periodística. Una de ellas fue el atentado político-policial de Gran Bretaña contra el prestigioso diario The Guardian y contra un distinguido periodista brasilero, David Miranda, asociado de Glenn Greenwood y su organización periodística. La otra es el destape noticioso de que ya en enero pasado se conocía un plan para detonar artefactos de guerra química, provocando numerosas víctimas, a fin de acusar de ello al gobierno del presidente de Siria, Bashar Assad. Es decir, que todas las maniobras amenazantes de Estados Unidos y algunos de sus aliados de iniciar ataques contra el territorio de Siria podrían ser parte de un sangriento aparato de periodismo engañoso con fines publicitarios. De hecho, la información masiva de esta noticia la realizó la página Yahoo Noticias, que es una de las entidades informativas más representativas de la llamada prensa seria. A su vez, Yahoo remite a información del periódico británico Daily Mail y a la agencia noticiosa AIN, con sede en el sudeste asiático. Fue un investigador de esa agencia el que logró interceptar un correo enviado por David Golding, alto ejecutivo de la empresa británica Britain Defence Limited in Security and Investigation, quien menciona que el proyecto tiene la aprobación de Washington y financiamiento de Qatar. Entre los detalles, Golding señala que se utilizarían artefactos similares a los que había en Libia y que se falsificarían tomas de televisión utilizando personal ucraniano que harían pasar como si fueran asesores rusos. Pero lo más notable de todo esto es que una revelación de tan enorme importancia ha sido ahora total y absolutamente silenciada por las transnacionales noticiosas y los grandes medios de difusión. El primer caso que mencionamos se produjo en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Heathrow, en Londres, donde agentes policiales británicos detuvieron al periodista David Miranda, quien viajaba a Brasil de regreso de Alemania. Los agentes policiales llevaron al periodista a un recinto especial donde le exigieron, bajo amenaza de encarcelamiento indefinido, hacer entrega de su computador portátil y de los pendrives que llevaba. Además de eso, le exigieron revelar sus claves y contraseñas, no solo del material incautado, sino de sus correos y sus accesos a las redes de Internet. Al cabo de 9 horas de interrogatorio, el periodista fue puesto en libertad, pero no se le devolvió el material que le habían requisado. Por supuesto, el gobierno de Brasil envió de inmediato una nota de protesta al primer ministro británico, señalando que las acciones contra el periodista David Miranda son un abuso ilegítimo y que con ello se ha dañado fuertemente la relación entre Brasil y el Reino Unido. Más dura fue la reacción de los directivos de asociaciones de empresas periodísticas europeas, principalmente de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, quienes dirigieron de inmediato una carta al primer ministro británico David Cameron, en que califican esa acción policial como acoso ilegítimo contra el periodismo. Además, demandan al primer ministro Cameron que demuestre que es capaz de reubicar a Gran Bretaña entre los países que de verdad defienden la libertad de prensa, de pensamiento y de expresión. Y los editores de diarios europeos agregan que es profundamente inquietante que esa clase de acciones tengan ramificaciones y efectos más allá de las fronteras británicas y debilitan la posición de la libertad de prensa en todo el mundo. Bueno, horas más tarde se conoció que instituciones inglesas incoaron querellas judiciales en contra de Scotland Yard por mal uso de las atribuciones que le confiere la ley antiterrorista en contra de pasajeros en tránsito. Asimismo, ya un tribunal de Londres ordenó a la policía abstenerse de entregar el material incautado o copia de la información allí contenida a otros estados, sean Estados Unidos o desunidos. En realidad, este hecho policial venía a rubricar una acción policial anterior realizada por elementos del Ministerio del Interior británico que se presentaron en los subterráneos del edificio del diario The Guardian, llevando un decreto, una orden del ministro para requisar la totalidad de la información entregada al periódico por el disidente Edward Snowden y además para asegurarse procedieron a destruir a golpes todos los computadores, discos duros y demás dispositivos de memoria electrónica que había en el lugar. Es decir, repitieron a la pata de la letra lo que en América Latina solían hacer los dictadores de turno. Era lo que ellos llamaban empastar la imprenta para físicamente impedir que se publicaran ciertas noticias. El problema es que tanto el ministro como sus esbirros parecen haberse quedado pegados al pasado, con eso de martillos, chuzos y hachas destrozonas. En realidad, todo el material que aportó Snowden está respaldado y las copias se encuentran en diversos países. Lo único que consiguieron los esbirros fue demostrar que son ignorantes y estúpidos, y que sus superiores le tienen terror a que las verdades puedan conocerlas la gente del país. En un comentario editorial, el director de The Guardian señaló: con esas cosas no van a lograr paralizarnos. Vamos a seguir con trabajo y paciencia reportando los documentos que nos confió Edward Snowden. Solo que no vamos a elaborar esos contenidos aquí en Londres. El secuestro de los computadores, el teléfono, los pendrives y hasta la cámara fotográfica de David Miranda no tendrán ningún efecto en nuestro trabajo periodístico. Paralelamente, la valiente organización periodística WikiLeaks, fundada por Julian Assange, tomó una precaución que no esperaban sus enemigos. Simplemente subió a sus sitios web y los de sus asociados y amigos una masa enorme, la totalidad de los secretos del gobierno de Estados Unidos, y los dejó allí para que cualquiera que lo desee pueda bajarlos a un computador personal o a una tableta. Pero ese material, tal como está, no puede por ahora ser leído ni exhibido en imágenes, porque se encuentran encriptados. Si usted los baja, puede guardarlos hasta que WikiLeaks suba a la red las claves y las contraseñas. En ese momento, todos aquellos secretos y todas esas vergüenzas de Estados Unidos y sus servidores a contrata van a quedar en completa exhibición. En realidad, ya se está formando una legión cada vez más numerosa de periodistas dispuestos a recuperar la dignidad de esa profesión que alimentó las venas de toda sociedad vigorosa, de ciudadanos libres y capaces de tomar activamente sus decisiones. Es ostensible cómo absolutamente todos los gobiernos que necesitan esconder corrupción, traiciones e intereses espurios se lanzan con ferocidad contra los medios periodísticos. En países como Egipto, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait y prácticamente todas las dictaduras totalitarias de África y el sudeste asiático, y en países más libres como Colombia y México, los periodistas han sido acosados y la mayoría de ellos aterrorizados, finalmente están aceptando trabajar en forma sumisa. En otros países, la concentración del poder económico ha llevado a la consolidación de imperios noticiosos a nivel nacional o internacional, como son los casos de Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Brasil y Colombia, donde hay grupos muy reducidos que tienen el control más absoluto de los periódicos, los canales de televisión y la mayoría de las radioemisoras. Es decir, el fenómeno social implícito en la economía neoliberal ha llevado al periodismo a un proceso similar al de todas las demás empresas pequeñas o medianas que finalmente fueron engullidas o llevadas a la quiebra por los grandes capitales. Los grandes medios periodísticos casi siempre llegan a un punto en que dejan de competir entre sí y optan por coludirse, repartiéndose la sintonía y el mercado publicitario. Sin embargo, este control brutal de los medios de difusión, tanto directamente como a través de las agencias noticiosas, está ahora comenzando a enfrentar una nueva realidad. De hecho, la gente está creyendo cada vez menos en lo que esos grandes medios nos dicen, y en cambio buscan cada vez más informarse a través de medios alternativos. Principalmente hay redes de radioemisoras que han ido ganando crédito en la gente por la calidad de sus contenidos periodísticos, que se pueden verificar día a día. Y sobre todo, es cada vez mayor el número de personas que buscan informarse a través de los blogs de Internet, sobre todo aquellas páginas que ya están constituyendo auténticos periódicos permanentes. En Chile, el sitio web de Radio Bio Bio ya es un medio noticioso cuyos contactos diarios, según mediciones independientes, superan en número a la cantidad de periódicos que venden los diarios tradicionales como El Mercurio y La Tercera. Otros medios en línea como El Ciudadano, El Mostrador, Resumen o Terra han logrado ya perfilarse con claridad, ganándose la credibilidad y la confianza de sectores crecientes. A nivel mundial, la prensa escrita está enfrentando una crisis de la que solo podrá salir si logra adaptarse en forma muy profunda. Ya medios prestigiosos y tradicionales como la revista Newsweek o el diario Washington Post tuvieron que ser vendidos de urgencia y al mejor postor para evitar una quiebra ruinosa. E igualmente este proceso está ya haciéndose notar en los espacios periodísticos de televisión. En Estados Unidos y Europa, la principal captación de sintonía periodística corresponde a comentaristas personalizados que no ocultan sus puntos de vista personales, pero a la vez que responden con su pellejo a cualquiera falsedad que les fuera comprobada. Todavía no se dispone de suficiente información estadística, pero ya los inversionistas publicitarios están desviando un porcentaje cada vez mayor de sus presupuestos hacia publicaciones de Internet, en las cuales, entre otras ventajas, pueden verificar con exactitud el número de contactos que alcanzan sus avisos. Ese jardín o jungla o serranía todavía indómita que es Internet se mantiene como espacio de diversidad y libertad informativa, donde cada propuesta se ve natural y sanamente obligada a demostrar en todo momento que es capaz de decir la verdad sin distorsionarla y sin ocultar la legítima visión opinante que uno pueda tener. Y lo están logrando cada vez más y cada vez mejor. Y es por eso que en estos momentos se multiplican también los proyectos e iniciativas de los gobiernos y las organizaciones políticas tradicionales que apuntan a restringir esa libertad, restringirla para recuperar el poder comunicacional que ahora están perdiendo. La misma necesidad de secreto y ocultamiento que exhibe el gobierno de Washington la sienten las cúpulas políticas que se dan cuenta del peligro de ser denunciadas en su corrupción, su venalidad y su estancamiento. Bajo pretextos como combatir la pornografía o el terrorismo o el comercio ilegal, se está tratando de monitorear y controlar los contenidos de todo lo que los usuarios suben y bajan del y al ciberespacio. En algunos países como Rusia ya se prohibió que los usuarios se oculten en el anonimato, tanto para Twitter como en las redes sociales. Pero sobre todo, el espionaje masivo iniciado por Estados Unidos e imitado rápidamente por otros países ha llevado a contramedidas que afectan a los grandes servidores de Internet y a los sistemas de codificación y operación que se emplean. Ya muchos analistas consideran que hay muchos países que se van a descolgar de los servidores tradicionales y de los buscadores más conocidos, que ya quedaron manchados por su traición a sus usuarios y la venta de información privada de la gente a los servicios de espionaje de Estados Unidos. De hecho, ya Alemania está aconsejando a los usuarios que no adquieran el sistema operativo Windows 8 porque está diseñado para servir al espionaje. Igualmente, hay un fuerte renacimiento del interés por los sistemas gratuitos como Linux, que se mantiene cerrado a ese espionaje y que tiene una amplia posibilidad de modificarse a sí mismo, sin costo alguno para la gente y en cambio con gran capacidad de autodefensa. Tan fuerte es este nuevo interés por Linux que ya se agruparon los más grandes servidores y sistemas de Estados Unidos demandando que se prohíba el sistema gratuito Linux. Por cierto, eso marca el comienzo de una lucha que sin duda va a ser encarnizada. Además de la búsqueda de alternativas para los usuarios en busca de sistemas operativos y servidores confiables, también los gobiernos están buscando manera de cerrarle el paso al espionaje cibernético al servicio de Washington. Ya Rusia, China e Irán han desarrollado sus propios enlaces satelitales para sus propios servidores, con capacidad, al menos por ahora, de bloquear las intrusiones protagonizada sobre todo por Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Y, claro, esa fragmentación del ciberespacio en zonas separadas por fronteras y soberanías, inevitablemente está conduciendo a que Internet deje de ser una red planetaria abierta a toda la humanidad y desconociendo cualquier frontera. Pero todavía es posible que esa fragmentación, ese quebrantamiento de una visión humanista planetaria, pueda ser evitado, al menos en sus aspectos más siniestros. Por ejemplo, estableciendo normas vinculantes para la integración que limiten a un mínimo indispensable las limitaciones defensivas de contraespionaje. Es una posibilidad difícil, pero no imposible, sobre todo a partir de la creciente inquietud e insatisfacción de las bases sociales de todo el mundo, desde el plutocrático Estados Unidos hasta la hipócritamente santurrona Rusia con su homofobia paranoica. En China, en Grecia, en Vietnam, en Kenia, en fin, en todos los rincones de nuestro enfermo planeta, van sumándose las personas que entienden que hay que defender cosas mucho más valiosas que el simple poder adquisitivo. Ya ante el mundo entero, Estados Unidos y Gran Bretaña perdieron sus últimos restos de prestigio como supuestos defensores de la libertad y los derechos de la gente. La presión policial en Estados Unidos y ahora también en Gran Bretaña ha llegado a excesos que ya no se producen ni en Rusia ni en ningún país de América Latina. Acoso, amedrentamiento e incluso sospechosas muertes de periodistas hacen que ya Estados Unidos no tenga estatura moral para calificar la libertad de prensa en otras naciones. Fíjese, por ejemplo, que en Ecuador, los dueños del diario El Universal y uno de sus periodistas publicaron a grandes titulares la afirmación calumniosa de que el presidente Correa había ordenado personalmente a la policía disparar y matar civiles. El presidente ecuatoriano respondió a través de los tribunales de justicia, exigiendo que ese periódico y esa gente probara la verdad de lo que está denunciando. Bueno, tras un juicio perfectamente justo, el Universal simplemente no pudo demostrar sus dichos y la justicia, por unanimidad de los ministros, condenó a los autores a fuertes penas y a una multimillonaria multa en dólares. Finalmente, el presidente Correa otorgó perdón a los culpables tras recibir las disculpas y la aclaración de la calumnia. Sin embargo, según Washington, Ecuador es un país donde no hay verdadera libertad de prensa. ¿Se refieren a que libertad de prensa incluye libertad de mentir y calumniar? En abril pasado, la Universidad Alberto Hurtado confirió el Premio de Excelencia Audiovisual a un grupo de periodistas del programa Expreso Biobío de nuestra emisora. Sobre ello conversaron los periodistas Scarlett Carnas y Pato Cuevas con el periodista Daniel Matamala y la directora de CNN Chile, doña Corina Bolívar. En medio de la alegre conversación, admitieron que el periodismo chileno sufrió un deterioro gravísimo durante la dictadura y otro periodo igualmente grave o peor durante la transición, en que se arrinconó a los periodistas a servir los intereses de las diversas parcelas de poder. Según ellos, se está haciendo sentir ahora un cambio fuerte y desde abajo. Según los jóvenes periodistas, están sintiendo orgullo de su profesión y que la calidad periodística finalmente es más fuerte que los poderes fácticos. Pero frente a esa esperanzada opinión, también esta semana en Estados Unidos, la senadora gobernista Diana Feinstein mostró la hilacha de lo que el gobierno siente respecto de los periodistas. Según la senadora Feinstein, oiga, solo son periodistas los que reciben sueldo de una empresa formal. O sea, la calidad de periodista no la da la calificación personal, ni la actividad que se realiza, ni el título universitario. No. Son las grandes empresas establecidas las que confieren la calidad de periodista mediante un contrato de salario. Entonces, si al periodista lo echan de la pega, deja de ser periodista y no puede acogerse a las garantías legales que protegen a los periodistas. Bueno, esa mujer, además de ser fea, tiene un pobre nivel cultural y no parece muy inteligente. Al menos el presidente Obama ahora está activando en el Congreso la recuperación de las protecciones para el libre ejercicio del periodismo en Estados Unidos. Y ya hay un importante número transversal en ambas cámaras que se comprometieron a impedir que en el futuro un gobierno pueda intervenir policialmente el ejercicio del periodismo sin tener previamente un respaldo judicial. Es que los periodistas de Estados Unidos se enojaron de veras y los políticos saben que son capaces de actuar muy, muy resueltamente. Cuando los periodistas salen a defender la libertad de prensa, en realidad salen a defender la condición humana de la humanidad. Porque humanidad, fíjese usted, viene de humano, no de humareda desastrosa. Bio Bio, la radio, presentó ¿Serán los periodistas los héroes en la defensa del humanismo? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.